aquí. Bebé, te noté que no eres de aquí. Diablo, mami. Así te pame. Si esto fuera un draft, tú fueras first pick. Yo no sé si encontrarte fue cuestión de suerte. Adivina tu acento, vino mi punto fuerte. Pero sabes de donde sea, mami, quiero tenerte. En la cama del hotel gritando real hasta la real. Las ganas cuando baila, sé que de todo me distraía. Baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacer de cosas que yo sé que te gustan mientras esperamos que el sol caiga. Ese culpito es el kini como Tini. Y ella lo luce en bikini en la playa en su corillo mientras bebera y martini. Los pibes haciendo willy, pero ella entra en la mini titerita de barrio, escucha en Manuel y John Chimmy, mami. Ojalá te quede a dormir acá. Quiero aprenderme tu nombre, pero no me dicen nada. Yo no sé cuándo viniste, tampoco cuándo te vas. Yo siempre ando por la isla por si me quiere encontrar. Diablo, mami. Naciste pa' mí. Te mudaste pa' acá o viniste de trip. Me gusta el contenido que le está dando. Conmigo ella se acabó. Peligrosa como miro. Mira esa nena la que apagando. Me gusta el contenido que le está dando. Conmigo ella se acabó. Peligrosa como miro. La nena me sigue la sensación del bloque. Yo quiero con ella hasta que la micro choque. Tú tranquila, la cuenta bajan a tope. Pide lo que quiera, que es lo que quiero yo es ponértelo. Chiquitita como Milo. Se conecta como un pene, renta la lo. Conmigo ella se escapó, nena, dale, muerde todo. Rima, rival, la discoteca, que rica muñeca. Y más, deja de llevar, en la discoteca, se puso jodida. Mira esa nena la que apagando, me gusta el cortejito que le está dando. Todo.

Vos eras mi re amor, siempre nos veíamos. Después te perdí el rastro. Aún te sigo buscando a ver si te cruzo y todavía no se dio. Sé que entre nosotros dos algo te está guardando. Vos decime la bota, la bala la aguanto. ¿Por qué me miras así, bebé? Pa' que te acuerdes que yo no te olvidé. Volvámonos a ver que te quiero cobrar los besos que debes. Si vos ya sabes que me repodés, que yo soy tu gatito y vos sos mi bebé. Yo soy tu gatita, miau, kitty, uy, dulcecita como un daiquiri. Quiero que fumemos y quedemos chilling. Solo con vos se me prende el feeling. Arranca el toque, sé que te reda. Nos conocemos de menor de edad. En Namibia,